28 de diciembre, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Lucas 22, versículo 22. Lentamente se va terminando el año. Quedan en nuestros recuerdos los lindos momentos vividos en familia y en la comunidad alrededor de las celebraciones de Navidad y Nochebuena. Es la época en que festejamos con nuestros niños en comunidad, con los hijos o nietos, con tradiciones y costumbres diversas que no son caras. Impactante muchas veces su inocencia en relación a las situaciones de la vida. Vale la pena hacernos las preguntas: ¿qué fue lo más significativo para nosotros en estos encuentros? ¿Qué nos acompaña hasta hoy en los encuentros vividos? Cada uno responda a esas preguntas con sinceridad. La familia de José, María y el niño Jesús nacido en Belén nos dan un testimonio hermoso e inspirador de la convivencia en el día a día. Al llegar a la edad prescripta, simplemente cumplieron con los preceptos de su fe y realizaron el viaje nada fácil para llevar al niño a presentárselo al Señor en el templo de Jerusalén. María recordó las palabras del ángel que le había indicado el nombre a poner a su niño, Jesús el Salvador. Así lo hizo junto a José, sin preguntar, cuestionar o querer poner un nombre que estuviera más a su gusto. Ellos vivieron los momentos con respeto y recordando lo importante y significativo para el camino de sus vidas, sencillamente y con humildad. Viviendo las enseñanzas recibidas, dieron testimonio de su fe, confianza en la palabra escuchada. Personalmente, recuerdo con mucho cariño las celebraciones de Nochebuena en el marco de una familia numerosa. La magia de los preparativos a puerta cerrada, el deslumbramiento cuando se abría esa puerta, las velas, las luces en el arbolito, las imágenes en el pesebre, los himnos que cantábamos, los regalos, por supuesto. Recién los podíamos recibir y abrir después de haber escuchado el relato del nacimiento del niño Jesús, porque los regalos venían de Él, que es el regalo que Dios nos hace a cada uno. Recuerdo esas celebraciones como un encuentro sencillo y emotivo con fe y cerca de la comunidad. ¿Qué testimonio damos nosotros de la Nochebuena? Una reflexión de Everardo Stefan para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.